nada más. Y yo te daba mi vida, pero tú me despreciaste. Y hoy estás arrepentida por aquel que me cambiaste. Hoy se acaba tu alegría. Las cuatro letras decían amor, amor. Nunca quisiste decírmelo. Había otro mejor que yo, el que ahora te abandonó. Y ahora quieres que las cuatro letras te las diga yo, te las diga yo. Vete pronto, por favor. Solamente cuatro letras. Hoy se acaba tu alegría. Las cuatro letras decían amor. De pronto, por favor.